manos y quiero expresar que tú eres la razón de mi adoración. Levanta tus manos y no hay nada imposible para ti, díselo al Señor.